En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Se viene el pañuelazo en Viedma. El pañuelazo tendrá lugar esta tarde en todo el país bajo la consigna Todes a la Plaza, en el marco de la nueva presentación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso Nacional. En nuestra zona, la convocatoria la realiza el Frente Verde Viedma Patagones, que nuclea prácticamente todas las organizaciones feministas y de la diversidad de nuestra región. El pañuelazo tendrá lugar en la Plaza Alsina, en el caso de Viedma, a las 4 de la tarde, donde se va a presentar públicamente un documento en el que se va a exponer la posición política del Frente Verde en torno de la propuesta legislativa que fue aprobada el año pasado en la Cámara de Diputados y rechazada en la Cámara de Senadores. Amplio apoyo al paro nacional de mañana en Río Negro. El paro nacional dispuesto originalmente por la CGT, al que se han sumado todos los sectores sindicales, tendrá sin duda una fuerte expresión en Río Negro. Los gremios de prácticamente todas las actividades han decidido sumarse a la medida, por lo que se espera solo concurran a trabajar con turnos especiales los gremios que cubren servicios esenciales como la salud. La CTA Autónoma anunció que mañana miércoles realizará ollas populares en varios puntos de la provincia, junto a los movimientos sociales y otros sindicatos, para adherir al paro nacional contra el hambre y la miseria. Confirmamos que el Frente Sindical y Social Rionegrino ya informó de movilizaciones en General Roca, Bariloche, Cipolletti y Viedma. En nuestra ciudad habrá concentración a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín. En Río Negro, además de las 12 TA, la CGT, participarán también los movimientos sociales ODEL, MAP, CCC, CETEP y Barrios de Pie. El paro general de actividades afectará todas las oficinas y servicios pertenecientes al Estado Nacional y de la provincia, como así también a las administraciones municipales. El gobierno no dará más aumento en el primer semestre. El Consejo de la Función Pública se reunió ayer en Roca y no hubo propuesta salarial del gobierno para lo que queda del primer semestre, un aumento que había sido solicitado por los gremios para compensar la inflación del periodo. En el encuentro de ayer, ATE pidió un incremento salarial por encima de la inflación y el cumplimiento del fallo Vergara, conocido hace 2 semanas, que declara bonificables los adicionales otorgados por decreto. Disconforme con la respuesta del gobierno, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, dijo que el gobernador públicamente manifestó en reiteradas oportunidades que va a otorgar un aumento salarial acorde a la inflación para el próximo trimestre, pero el ofrecimiento concreto nunca llega y la paciencia se agota. Agregó que el paro del miércoles debe ser contundente en toda la administración pública para demostrar que, además del rechazo a las políticas nacionales, existe un fuerte reclamo salarial al Ejecutivo rionegrino, indicó el dirigente gremial. Legisladores del Frente para la Victoria piden que el gobierno dé explicaciones por la estafa a Lipros. El pedido de informes en la legislatura es para que el responsable de Lipros, el doctor Claudio Ditela, explique cómo la obra social, en vez de inspeccionar y auditar los servicios, delega esa responsabilidad en los propios prestadores. Al conocerse el escándalo, Ditela salió a decir que él no tenía nada que ver y que los responsables de la facturación son los farmacéuticos. Según los datos que se difundieron en los últimos días, las irregularidades llegan más de 5 años y las cifras de la estafa son millonarias. Los legisladores del Frente para la Victoria se preguntan, ¿cómo puede ser que desde el Instituto Provincial no se haya notado nada extraño en todo este tiempo? ¿Cómo puede ser que la primera respuesta sea que no es su responsabilidad cuidar la plata de los rionegrinos? Los legisladores que realizaron el pedido de informe señalan que, además de informar en la legislatura, es necesario también que el Poder Judicial investigue hasta la última receta como corresponde, señalaron los parlamentarios opositores. Citrajur aceptará un 21% para el primer semestre. El secretario general de Citrajur, Pablo Barreno, confirmó que las asambleas de trabajadores realizadas el pasado viernes en toda la provincia aceptaron la última oferta de recomposición salarial para el sector, que contempla un incremento del 21% para el primer semestre del año. Según detalló, este ofrecimiento, que será aceptado en el marco de la próxima reunión paritaria, consiste en un pago en tramos que comenzó en enero y finaliza en mayo. Estudiantes de tres escuelas secundarias de Viedma se movilizaron por diversas falencias. Se trata de las escuelas secundarias de Río Negro número 8, 18 y 141, donde los estudiantes denunciaron falta de auxiliares docentes, además de problemas de calefacción y eléctricos. Por estos motivos, los estudiantes se negaron a ingresar a las aulas en la mañana de ayer y decidieron realizar sentadas como forma de protesta ante la falta de respuesta por parte de las autoridades del Consejo Escolar. En el caso de la Escuela Secundaria Rionegrina número 18, Zoe, la presidenta del Centro de Estudiantes, detalló que el principal inconveniente es la falta de higiene en uno de los baños debido a la falta de personal de porteros. Mientras, también existen problemas con la calefacción en la escuela número 141 del barrio San Martín. La protesta se inició debido a que el horario de inicio de las actividades, la caldera que provee la calefacción al edificio, no estaba funcionando. Finalmente, en la escuela secundaria rionegrina número 8, los estudiantes detallaron problemas eléctricos y de falta de calefacción en algunas de las aulas y oficinas docentes. Esta mañana habrá cortes de energía en Viedma y El Cóndor. EDERSA informó que los dos cortes de energía son para realizar trabajos de mejora en redes de media tensión y de vinculación eléctrica a nuevos loteos. El primero se va a desarrollar entre las 9:30 y las 12 y alcanzará a El Cóndor en su totalidad, la Lobería, ruta provincial número 1 entre el kilómetro 20 y la Lobería. El segundo corte operará entre las 10 a las 13 horas y afectará a la zona del autódromo, alcaidía, escuela de cadetes, aeropuerto, cooperativa 8 de diciembre, además de la zona delimitada por las calles ruta número 1, Antártida Argentina, avenida Perón, ruta provincial número 51 y calle Cagliero. El Tubo inaugura una biblioteca teatral. En el marco de las actividades por los 25 años de la sala, El Tubo inaugura su biblioteca teatral. La actividad se va a desarrollar el viernes 31 de mayo a las 20 horas en la sala ubicada en Belgrano 747 de nuestra ciudad. Durante el evento se presentará el proyecto de la biblioteca, su recorrido, los materiales que contiene, así como su propuesta de funcionamiento. Se va a compartir además un brindis y se podrá apreciar la exposición organizada por las artistas plásticas Mariela Fondrini y Sonia Pesano Rickers. Las noticias nacionales. Cristina Fernández de Kirchner quiere declarar en el juicio por la obra pública en Santa Cruz. Según adelantó el subabogado Carlos Beraldi, la expresidenta va a pedir declarar ante el tribunal. Hasta ahora lo ha hecho de manera escrita en cada uno de los llamados a indagatoria, pero en esta instancia quiere hablar desde los micrófonos de la sala de los tribunales federales. Si bien aún no se definió cuándo lo hará, Beraldi detalló que declarará cuando lo consideren oportuno. Mientras tanto, con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, el tribunal oral federal número 2 continuó ayer con el juicio por el manejo de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Más de 70 sindicatos confirmaron su adhesión al paro general convocado por la CGT para este miércoles. El paro de mañana, que viene precedido de poca publicidad, podría transformarse en el más masivo de la era Macri. Es que será el que reúna la mayor cantidad de adhesiones gremiales y el que cuenta con el apoyo de todas las centrales obreras de la Argentina. Algunos gremios y organizaciones sociales acompañarán la jornada con ollas populares en las calles para mostrar el hambre del pueblo producto de la política económica de ajuste impuesta por el macrismo. Mañana no habrá trenes, colectivos, subte y vuelos. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte confirmó la adhesión al paro general. Tampoco habrá recolección de residuos por la adhesión del sindicato de camioneros. Los empleados públicos también se sumarán a la medida de fuerza convocada por la CGT, por lo que no habrá atención al público en las dependencias estatales. Los bancos estarán cerrados. En los hospitales solo funcionarán las guardias y servicios de emergencias. No habrá clases en escuelas públicas ni privadas. Los peajes levantarán las barreras. Los kioscos no cargarán la tarjeta SUBE durante el martes ni el miércoles. Así será el paro de mañana, total y masivo, como adelantan desde distintas fuentes gremiales. Son intensas las negociaciones para cerrar la fórmula del frente opositor del justicialismo en la provincia de Buenos Aires. Transcurre una semana clave para las precandidaturas a gobernador del peronismo y sobre todo para la posibilidad de un eventual acuerdo con el masismo que tendrá su congreso partidario el próximo jueves en Parque Norte. Ayer Cristina y Alberto Fernández publicaron una foto donde aparecen Axel Kicillof y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario. Para muchos fue un adelanto de lo que podría anunciarse en las próximas horas. Además, Kicillof es el peronista con mejor imagen e intención de votos en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no está todo dicho, puesto que un número importante de intendentes peronistas reclama que el candidato salga de ese grupo y proponen al alcalde de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, que ayer se reunió con Cristina, Alberto y Felipe Solá en el Instituto Patria. El problema de Insaurralde es que tiene mucho menos posibilidades electorales que Kicillof. El radicalismo se queda en Cambiemos. Los sectores de derecha que impulsaron la alianza con el macrismo volvieron a imponerse en la convención realizada ayer. Quedaron una vez más en minoría los disidentes, referenciados en la figura de Ricardo Alfonsín, que han ejercido una suerte de oposición interna a las políticas del gobierno de Mauricio Macri. La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical se realizó ayer en Parque Norte, en medio de cánticos contra Macri que corearon militantes molestos con la derechización del radicalismo. A pesar del clima en contra, la convención aprobó con algunas modificaciones un documento que formuló críticas a Cambiemos, pide su ampliación, pero ratifican su pertenencia al gobierno de Macri. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.